fue tan alto el precio, el camino no fue fácil. Diste todo por quien no quería saber nada de ti. No sé qué viste en mí para amarme tanto así. En la cruz clavaste todo y ahora soy libre al fin. Deshiciste mi pasado, de la esclavitud fui rescatado. Nunca podré pagar a tu amor, déjame servirte mi Señor. Tu esclavo por amor, yo quiero ser, servirte a ti. Estoy ligado totalmente a ti. Tu esclavo por amor, y no es por presión. Dejaste una marca grabada en mi corazón, y no me tienes que pagar para quererte. No, no, no, y no me tienes que rogar para que te sirva. Servirte es un honor, amarte es mi placer. He escogido ser tu esclavo por amor. No tenías que hacerlo, no era tu responsabilidad. No, no, no, no, no, no. Tomaste mi lugar al venir a morir. Y en cada golpe, cada herida y cada espina, y en cada momento de dolor, me da pena saber que lo hiciste por mí. Y hoy voluntariamente doy mi vida en servicio a ti. Por amor, yo quiero ser, servirte a ti. Estoy ligado totalmente a ti. Tu esclavo por amor, y no es por presión. Dejaste una marca grabada en mi corazón, y no me tienes que pagar para quererte. No, no, no, y no me tienes que rogar para que te sirva. Servirte es un honor, amarte es mi placer. He escogido ser tu esclavo por amor. Servirte es un honor, amarte es mi placer. He escogido ser tu esclavo. More.